un niño, ¿qué calor hace? ¿Entre el calor y la crisis? Pues dicen que van a llover en estos días. Lo que hace falta es que lluevan alternativas a las crisis. Pues eso es lo que dicen, que va a llover alternativas, como agua de mayo. Como agua de mayo. Alternativas a las crisis, como agua de mayo. De crecimiento, como agua de mayo. Del viernes 13 al domingo 22 de mayo se celebra el primer encuentro sobre decrecimiento en Sevilla. En Sevilla Docrece 2011 encontrarás múltiples actividades por distintos lugares de la ciudad. Charlas, talleres, enredos, mercado de trueque, expresiones artísticas, comidas ecológicas populares. Espacios para compartir, aprender, cuestionar, debatir, descubrir. Decrecimiento, transición, agroecología, trueque, bancos del tiempo, banca ética, economía local y solidaria. Del viernes 13 al domingo 22 de mayo, durante 10 días, con actividades en horario de mañana y tarde. Se recomienda inscripción. Hay actividades con aforo limitado. Todas las actividades son gratuitas o de bajo coste para cubrir materiales. Servicio de ludoteca infantil paralelo a las actividades. Consulta el programa e inscríbete en sevilladecrece2011.blogspot.com. sevilladecrece2011.blogspot.com. ¿O sí que va a llover en estos días? ¿Qué necesario es que llueva? sevilladecrece2011.blogspot.com.